amorcito y no pudo regresar. La causa fue un recado que su padre le mandó, que de mí se marchara y que olvidara mi amor. Yo a ella la quería vayas a acabar.